vos es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada, cuentos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada, puedo dejar al olvido tus palabras locas, puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da la boca. Buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño de llegar, golpeando más una puerta. Ciertas incertidumbres acorralan, cuestionan los sentidos y los pesares, crean y alquilan esperanzas, diluyen ilusiones y las precipitan. En ese todo de lo incierto habita lo posible y lo real, habita mi presente en el que ciertamente seré pasado y nada seré, y como nada soy, hoy quiero decirles que somos algo, porque hoy en la radio algo seremos, y eso que seremos será este mundo, que el mundo, este mundo al que le falta un tornillo, este mundo que comienza saludando a Carlitos. ¿Cómo anda Carlitos? Usted, mi nombre es Etarfilo Mármol. ¿Cómo anda Carlitos? ¿Cómo anda Etarfilo? El público se renueva, este también. Bien, se lo había renovado, se recortó la barba, ¿qué se hizo? Me recorté la barba un poco, pero ya hace unos días. Yo como estoy en el detalle, ¿eh? Yo lo cuido, lo mismo. Detallista, sí, ¿yo? Sí. Tiene unas virtudes muy particulares usted, Etarfilo. Sí, bueno, un gusto. No se ponga colorado usted, que me ha hecho poner colorado a mí. Y bueno, cosa que no me gusta ponerme colorado. Un gusto arrancar este Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Nuevamente. Un poco más en hora. Y más acompañados del principio. Y más acompañados, que eso es lindo, ¿eh? Que la otra vez empezamos tarde por Marcos, ¿verdad? Seguro. Esperando a Marcos. Así que, bueno, puede presentar ahí el tren que nos acompaña también, por suerte. Le dejo a usted que haga la presentación porque vio que tengo que presentar al Chepibe, eso, esas cosas no me gustan. ¿No le gusta a usted? Bueno, le voy a presentar yo al Chepibe, entonces, como usted dice, bueno. ¿Cómo anda, Marco? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuevamente acá. Hoy más en hora. Y sí, de a poquito nos vamos acercando al punto crítico de arrancar. Vamos aceitando un poquito el mecanismo de producción. Se va aceitando la maquinaria. Bueno, bien, feliz de estar acá, como siempre. Bueno, Dani. Bueno, buenas noches. Un gusto de vuelta estar acá con ustedes. Así que arrancando el programa más en hora. Bueno, buenísimo, Nacho. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bien. Acá buenos días, buenas noches, buenas tardes, era parte, ¿no? Sí, porque siempre porque decía eso el Terfilo, soy que se olvidó. Sí, no olvidamos, porque si no, el sábado mañana cuando escuché la repetición. A mí me gustaba eso el año pasado, porque se ve que este año no, sí. no me hay que traerlo nuevamente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Joaquín Calero, ¿cómo anda? Buenas noches para toda la audiencia. DJ Calero a los controles y al Vox Populi. Estamos acá, sí, así que le damos la bienvenida al programa El Mundo Le Falta Un Tornillo. ¿Qué le tira todo el power? Tiene este muchacho, ¿eh? Todo el power. Dale, igual ahora estamos tranquilos porque. De la clava blanca. Sí, hoy venimos con todo el power. Porque El Mundo Le Falta Un Tornillo es más tranquilón. Es más bajo. Hable y ya te lo levanto. Sí. Pero aparte hoy venimos con todo el power. Bueno, o sea, sí, comencemos de una. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a las vías de comunicación. 4334, el teléfono, 6679. Y 099-997787, el celular. Perfecto. Y vamos a arrancar compartiendo algunos comunicados de algunas actividades que están ocurriendo en la vuelta y algunas cuestiones interesantes. Arrancamos con la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Próxima Asamblea del Agua por el Agua del Río Santa Lucía, este sábado 2 de julio en el espacio Carlos Alfredo a partir de las 17 horas. Invitamos a todos y todas los vecinos y vecinas a participar de la misma. Bueno, algo fundamental, sumarse a la Asamblea por el Agua para poder ser muchos y hacer fuerza para que cambie la situación que tenemos con el río. Y seguramente va a haber un cierre artístico que ya venga y seguramente le vamos a sorprender. Venga y gratamente del cierre artístico. Y gratarola. Gratamente, gratarola, así es. Tenés un lugar, al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poder... Festejando las vacaciones de invierno en el espacio Carlos Alfredo, Musiconautas al rescate. Este próximo sábado 2 a las 15:30 horas en el espacio Carlos Alfredo tendremos el espectáculo para niños Musiconautas al rescate de Borboleta Teatro. Un espectáculo para compartir en familia con música, juegos y mucha diversión. La entrada es libre y la salida a la gorra porque nada es gratis en esta vida. Los esperamos. Olvida que el camino es para siempre y se aprende todo. Mes de la Afrodescendencia. El Ministerio de Desarrollo Social está organizando, en coordinación con las organizaciones de sociedad civil afrodescendiente y grupo de trabajo sobre políticas étnico-raciales, la primera edición nacional del Mes de la Afrodescendencia, que se celebrará todos los años durante el mes de julio. El mes de julio fue seleccionado a propósito de la visibilización y reafirmación de fechas ya instaladas en la agenda nacional, el Día Internacional de Nelson Mandela y la conmemoración histórica del Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Caribeña y de la Diáspora. Poderte encontrar y compartir lo que soy. Esta iniciativa ha significado una excelente oportunidad para la planificación de acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos y privados, donde el tema de la afrodescendencia se abordará desde distintos ámbitos como la educación, la academia, la política, el arte y la cultura, la economía solidaria, entre otros temas que hacen al desarrollo de las personas afrodescendientes. Las distintas actividades que se desarrollarán en el mes de julio están detalladas en la web www.mides.gov.uy/afro. Al mundo lo hacemos todo. Convocatoria al primer concurso de humor en clave de derechos humanos. Y si nos reímos de otra cosa, la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del Mides y el Vértice Social del Gobierno de Canelones, Dirección General de Cultura, Dirección General de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos organizan este concurso que premiará a propuestas escénicas que a través del humor nos den señales claras de que podemos reírnos sin discriminar por cuestiones de etnias, género, orientación sexual o discapacidades, entre otras. Criterio que deberá ser respetado en todas las fases del concurso. El concurso es abierto a todos los residentes en territorio nacional mayores de 18 años. Por consultas, 1828 interno 2108, las bases completas de la convocatoria y la ficha de inscripción la pueden encontrar en el link imcanelones.uy/un número que no se lo van a acordar, así que no lo vamos a decir, pero en la web de la Comuna Canaria pueden encontrar ahí la información y seguramente también en el sitio del Mides. Interesante esto. No sé, Tarfilo, capaz que le interesa esta propuesta a usted. Bueno, no sé si el humor es lo mío, porque tal vez por la tangente se haya humor en mis comentarios, pero lo mío es la filosofía profunda. No, eso ya lo tenemos claro. Pero bueno, a veces algún chascarrillo se me escapa. ¿Vio? La filosofía también tiene humor, ¿no? Tiene humor, sí, por supuesto, hay que tomarse todo con humor. Y con un poquito de grapa miel y con filosofía también. Olvida. Inscripciones abiertas, becas 2017 de Fundación Chamangá. Están abiertas las inscripciones para solicitar la beca vocacional de la Fundación Chamangá. La vocación es un apoyo para realizar la vocación de los jóvenes en áreas técnicas, docentes, culturales, científicas y profesionales que aporten al desarrollo social y cultural y económico de nuestro país. Requisitos: tener entre 18 y 30 años de edad al momento de realizar la solicitud. Aportar pruebas de su vocación. Mostrar dificultades económicas y o familiares para continuar con los estudios. Ser ciudadano uruguayo o uruguaya residente en el país. Las inscripciones se realizarán el 1 de junio, del 1 de junio al 30 de agosto del 2016. Los formularios están disponibles en www.fundacionchamangá.org.uy, oficinas de la Juventud de las Intendencias y oficinas del INJU y Centros MEC. Y estar atentos a todo. De todo se aprende y estar atentos a todo. Inscripciones para primer año de la Escuela Departamental de Ballet del Sodre en Canelones. La Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones llama a inscripciones para primer año de la Escuela Departamental de Ballet del Sodre. El llamado es abierto a niñas y niños de entre 8 y 12 años. Las clases se dictarán en horario matutino. Para la inscripción deberán presentar cédula de identidad del menor, fotocarnet y fotocopia de cédula. Además, deberán estar acompañados de un mayor que firme la inscripción. Suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Del patio de la escuela. Convocatoria y registro de actores, bailarines, músicos, performance y clowns canarios. La Dirección de Cultura Artística de la Comuna Canaria invita a todos los actores, actrices, bailarines, músicos, performance y clowns pertenecientes al departamento de Canelones a presentar sus materiales a través de dossier técnico y currículum para generar un registro departamental artístico. La presentación será vía correo electrónico. Por más información, comunicarse al correo ccpoliteama@gmail.com o al teléfono 1828 interno 1233 o 1255. Toma, pavo. Cobrar más sentido tus palabras locas mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poder. Bueno, y hoy tenemos más músicas libres, por suerte. Y seguimos encontrando gente muy talentosa dentro de esta movida de las músicas libres. Y hoy tenemos al Power Chocolatín Experimento, que ya contarán ellos, él, uno de los integrantes, por qué este nombre. Tuvimos un problemita con la calidad del audio, pero bueno, si igual se entiende, lo estuvimos arreglando, pero bueno. Esperemos que sea del gusto de todos. Gran banda, Power Chocolatín Experimento. Una gran banda. Tenemos del integrante de esta banda que va a hablar con nosotros, es Pablo Verocay. Bueno, estamos con Pablo Verocay de Power Chocolatín Experimento. Pablo, un poco saber cuál es el origen de la banda y quiénes son los integrantes. Bueno, la banda en realidad empezó en una sala familiar, en un cumpleaños. Siempre ahí medio en todo nos juntamos a tocar, a improvisar. Y un día mi cuñado dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una banda que se llama Power Chocolatín Experimento? Y hasta nos pareció una buena idea. Y al otro día sobre nos seguía pareciendo una buena idea, entonces lo hicimos. Y en este momento estoy yo y mi hermano Hermanos. Bruno Verocay y Damián Verocay. Ahí está. Bueno, ya me dijiste, te iba a preguntar cuál era, por qué el nombre Power Chocolatín, pero ya quedó claro, el alcohol siempre provoca ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Capaz que lo que parecía menos una buena idea era el nombre al otro día, pero igual no se lo fue nada mejor. Suele suceder. ¿Con cuántos discos cuenta en este momento el Power? Power tenemos un primer disco de 9 temas, después tenemos un EP de 3, después tenemos un trio split, que es un disco compartido con dos bandas más, con Cuco y Cadáver Exquisito, que había 4 temas más, y tenemos un disco ahora que tiene 10 temas. Todos esos discos están para bajar gratis del Bandcamp, es para chocatinexperimento.bandcamp.com, y tenemos, del último disco tenemos ediciones físicas que vendemos en los toques y esas cosas. ¿Y por dónde andan tocando? Power, ¿por dónde se lo puede ver tocando hoy por hoy? Y ahora el 16 de junio tocamos Las Bodas, que es un espacio ahí en la Ciudad Vieja, que está de verano, tocamos con Hijo Agro, Echi de Soto y Uniforme, que va a ser una fiesta bastante buena. Y después el 23 de junio vamos a tocar el Pulpo Rojo, que es un lugar nuevo, que queda ahí también medio por el centro. El Pulpo Rojo está buenísimo, tiene tremendo sonido, está bueno el lugar. Y ahora vamos a tocar con Unicornia contra los Motos Marinos, con VHS y con la chica correcta, o algo así se llama otra. Y que podemos decir que el Power en este momento integra como una movida, digamos, de cierto tipo de música o cierta corriente musical, porque me nombraste un montón de bandas que si se quiere hoy por hoy son bandas incipientes, o capaz que algunas tienen mucho tiempo, pero por lo menos suenan a bandas nuevas. ¿Hay como una corriente así en este momento de un tipo de música que se comparte, digamos, estilo con el Power? Hay una corriente que capaz que no va tanto en el estilo de música, sino en la intención y en la manera de hacer las cosas. O sea, que es como toda una moda de bandas independientes, under, pero por elección y no en búsqueda de que en algún momento llenamos de plata cuando eso lo estamos haciendo. Sino hacer las cosas independientes por la convicción de que es mejor hacerlo de esa manera y no porque no nos queda otro. Claro. Digamos, y que eso es como lo que nuclea un montón de bandas, esas que nombré, y algunas más, Martes Mártir y Mao, otras bandas de ese estilo, que para ellos eso, musicalmente no necesariamente somos parecidas, capaz con algunas más, con algunas menos, pero lo que nos une es eso, es como la intención y con la que hacemos las cosas, la manera de hacerlo, o sea, la autogestión, el tema de la cultura libre, o sea, como todo eso es lo que nos mueve y lo que nos nuclea, digamos. ¿Por qué la decisión de compartir a través de Creative Commons la música, ¿no? O sea, tener la posibilidad de que la gente se la descargue, a pesar de que también, de alguna manera hay que financiar el trabajo que se hace, ¿no? Porque todo cuesta dinero. Pero ¿por qué se toma esa decisión? Más o menos igual ya lo explicaste, pero si querés ahondar un poquito en eso. Sí, claro, es como que nosotros consideramos como que en esos temas, o sea, es una manera, primero de llegar a muchísimas más personas, o sea, porque por ahí si nosotros el disco solo lo vendiéramos y salíamos a luchar contra la piratería, el número sería mucho más limitado el número de personas que lo podríamos llegar, y porque también creemos que la gente tiene derecho a poder acceder a cosas, por más que tenga o no el dinero para acceder, digamos, o sea, como que la cultura está bueno que pueda llegar a lugares que no necesariamente cuentan con la plata o la infraestructura para tenerlo, digamos, una cosa así. También, ojo, necesitamos plata, los toques ahora se están intentando como empezar a cobrar una entrada, por lo menos para no salir perdiendo, porque por lo general el músico en esas cosas es el que más pierde plata, porque los boliteros ganan con la bebida o con lo que consume la gente, a veces hay que pagarle, si contratas un sonidista hay que pagarle, y el músico siempre es como el más prescindible en ese sentido, o sea, como que bueno, si no hay plata, lo arreglamos con una pizza y una cerveza. Entonces ahora como que estamos intentando por lo menos generar como esa cultura de, bueno, por lo menos una entrada mínima, a veces media simbólica, como para quitar gastos de flete y esas cosas, que también está bueno, pero obviamente no nos mueve la plata en esto, o sea, si no, no lo haríamos. Sí, no, hasta que... pero estaríamos haciendo otras cosas, si el interés principal fuera la plata, estaríamos trabajando todo de otra cosa, que de hecho lo hacemos todos. Tenemos un trabajo que nos da plata y hacemos esto por más pasión y amor a la música que por otra cosa. En que en este momento para mí la banda Power Chocolatín Experimento es una de las bandas que me gusta más de lo que está pasando en el ambiente local, ¿no? Por lo menos hay una propuesta nueva, digamos, en cuanto al sentido que se le da a la música, a las letras, en fin, digo, me parece algo que realmente vale la pena explorar en el Power y también en la corriente de las bandas que comentabas hace un rato. Bueno, Pablo, por suerte, hoy tenemos la suerte de tener el disco del Power en el programa y queríamos tener un poco tus comentarios acerca de acercarnos un poco más a la gente, a la audiencia, a la banda. Y y para finalizar te vamos a pedir un saludo para la FM Spica, que es por donde está saliendo esta entrevista. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, por pasar y por las palabras. Un saludo grande a toda la gente de la FM Spica, por darle también lugar a ese tipo de cosas y cosas que por ahí no están tan visibles en otros medios. Bueno, vamos a seguir entonces con un tema del Power para ilustrar. Vamos a darle Power al Chocolatín. Vamos a darle Power al Chocolatín con Informe sobre Valeria, una versión de un tema de Fernando Cabrera. Pasaron niños, libros, hombres, tintas. Puso dedos en la arcilla, cantaron nudos casi indiferentes. Recorrió la alcantarilla, revisando la resaca, rebuscando la basura. Cantino, encanto y esas cosas. Ya es un viejo combatiente de los ambientes, guardas medio planes. Yeah. Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Karen Poggio, integrante de Todo por los Animales y Ayudemos a Mari. Bueno, buenas noches Karen, un gusto compartir esta entre oídos contigo. Así que vamos a hacer una pequeña presentación del tema antes de pasar a este entre oídos. Bueno, desde hace mucho tiempo es un problema que padecemos todos los ciudadanos del país. No es un problema solo de Uruguay, se puede ver a lo largo de Latinoamérica. Pero sin embargo, nuestro país tiene una legislación específica al respecto. Pero no están ni las garantías ni la infraestructura necesaria para hacer cumplir esta legislación. En nuestra ciudad el problema o la situación de los animales sueltos y abandonados es acuciante y endémica. Como en tantos otros pueblos y ciudades, hay un grupo de personas que tienen la sensibilidad, aunque escasos recursos, de llevar adelante una labor de contralor, sanitaria, de refugio y rescate. Tareas que el Estado se empeña en no cubrir con la consigna de no hay recursos. Es así que estas personas desarrollan una tarea invaluable por el simple hecho de tener una sensibilidad especial con respecto al tema, dándole así al pueblo un servicio que pocas veces es valorado en su verdadera dimensión. Muy bien, tema complejo. Y bueno, y antes de pasar a charlar con Karen, vamos a escuchar algunas opiniones en el pueblo sobre este tema. Creo que son tres audios del Vox Populi que estuvo haciendo Joaquín, cuatro audios. Así que pasamos al Vox Populi y enseguida pasamos a compartir. Yo opino de los animales sueltos en Santa Lucía. Tendrían que agarrarlos y llevarlos a una veterinaria o a un lugar donde reciban animales, como por ejemplo los perros, los gatos, que son los más comunes que andan en la calle. También, que hace tiempo atrás pasó de los caballos en la ruta que estaban sueltos, que por accidentes y causan la muerte. Eso también va, pero de mi punto de vista no me gustaría que los animales anden en la calle. Y más de noche, viste, que lo frío, revolviendo basura y andan comiendo... recolectando comida de los contenedores, porque yo he visto perros metidos dentro de los contenedores buscando comida como desesperado, y nadie los agarra. Hay perros que tienen hasta enfermedades como sarnilla y eso, y es muy feo para un perro. También los gatos, que son matados por envenenamiento, viste, porque los gatos van a la casa de los vecinos, le comen la comida a los otros gatos, como pasa acá en mi barrio, y los matan envenenándolo. A mí no me gustaría que los animales estén en la calle, y principalmente los perros y los gatos. Nada, los animales sueltos son un peligro para todo el que ande, porque pueden causar accidentes, y bueno, y la gente debería de concientizarse del peligro que representan. Y sobre los animales sueltos, pienso que es una irresponsabilidad del dueño, porque en realidad todos los animales, la mayoría, tienen su dueño. Entonces, si no, es una irresponsabilidad que se atraviesa un animal y nadie es el dueño, y sin embargo están en la calle. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Hola, sí, de los animales sueltos, yo pienso que ha sido a lo largo de la historia de nuestra ciudad un problema que ya lo tenemos instalado como sociedad. Si mal no recuerdo, o hasta donde mi memoria, apelo a ella, ya de la década de los 90 sufríamos accidentes de tránsito por culpa de los animales sueltos, en esa época los caballos. También opino que es un tema un poco más profundo que solo los caballos. Hoy en día tenemos el drama también de los perros y otro tipo de animales que andan pululando por la zona. También creo que es un problema que, para erradicarlo, lamentablemente hay que recurrir a un poco a las sanciones, no un poco, sino un poco bastante, por el tema de que aquella vieja frase de que los seres humanos somos hijos del rigor, y tal parece que así se aplica en esta situación. Al ser un poco la mayoría de la gente que tiene animales, por lo menos en la ciudad de Santa Lucía, somos irresponsables en ese sentido. Basta con recorrer las calles de la ciudad para ver la inmensa cantidad de perros que también generan algún tipo de accidente, también generan algún tipo de problema con enfermedades y todo lo que esto acarrea tener estos animales. También van de parte de los políticos que tenemos en este momento de turno en nuestra ciudad y en el país, de poner alguna reglamentación y hacer cumplir esas normas, si las que ya existen y las que se puedan crear, y teniendo algún cuerpo inspectivo que recorra la zona, ¿verdad? También opino que es un problema sociocultural, que tenemos que ser todos más responsables y que tiene que haber de una vez por todas un marco regulatorio que se haga cumplir en cuanto al tema de los animales sueltos. Continuamos con el Entre Oídos. Bueno, Karen, contanos un poquito qué te parecieron las opiniones de los vecinos que estuvieron. Bueno, la última me parece la más acertada, porque bueno, el resto obviamente nadie quiere ver animales en la calle comiendo los contenedores y obviamente, pero ¿quiénes son responsables reales de eso? Muchos de los animales que están en la calle tienen dueño, todos tienen dueño, porque llegaron ahí por abandono, o sea, no los parió la calle, ni los parió las perras de la calle, por las perras de la calle que hubieron, que ya se dieron en adopción, porque los tenemos, todos están bien controladitos, los que están, los nuevos, los que van, los que vienen, porque varía la población canina en la calle. Por eso mismo, porque ahora hay un intercambio, entonces la gente cambia de raza y de repente tenemos un pídule y bueno, cambiamos al perro que no sirve, lo abandonamos. El tema de las inundaciones también, los perros nuevos que están ahora en la plaza, que son por lo que está la problemática de que salen a los autos, o no han ocasionado accidentes aún, pero bueno, obviamente pueden hacerlo. Pero esos perros vinieron por el tema de las inundaciones, cuando vino la gente al gimnasio, se fueron, pero se olvidaron de las mascotas. Esos perros quedaron ahí y bueno, siempre la responsabilidad recae en los que estamos en esta movida de los animales, porque bueno, es a los que apuntan, ¿no? ¿Qué poder hacer? ¿A dónde? Lo que pasa es que todo lo que está relacionado con animales está colapsado. Sí. Las protectoras, somos protectoras entre comillas, entonces hacemos lo que podemos y hacemos demasiado. Bueno, Karen, contanos un poquito qué es lo que hacen, cuáles son las tareas que realizan. Bien, nosotros en un principio comenzamos a hacer una especie de censo para poder castrar, tener un control de los animales sin apoyo de las autoridades, lógicamente, porque lo pedimos en varias oportunidades, pero bueno, no, nunca se pudo. Ahí encontramos un montón de problemáticas, desde zoonosis, como el tumor de Sticker, ¿da? Que se daba, es una enfermedad por transmisión sexual, que contagia a los humanos si tiene contacto. Tampoco nos dieron mucho. Tratamos todos los casos que hubieron en Santa Lucía, particular, muy caro es el costo para la enfermedad, porque es un tumor, entonces digo, tenés quimioterapia, tenés un montón de análisis y cosas que salen mucha plata. De ahí, bueno, desde eso hasta tratar la sarna, alimentación de muchos animales, desparasitación de los animales, porque tampoco contamos con un apoyo de zoonosis para eso. Solo una vez, una única vez, que fue donada una partida en donde hubo, no sé, había que firmarlo y un drama bárbaro para los animales que tenía Mari. Quedó en eso y nunca más recibimos ayuda. Como tampoco recibimos la ayuda mensual que necesitaríamos para controlar, seguir controlando la población y también hacer castraciones especiales para gatos, porque solo apunta a los perros zoonosis. También nos encargamos de las castraciones, con el grupo castraciones y muchas veces particular, porque no llegamos a la fecha que vienen, entonces hay casos urgentes. Hoy por hoy no solo tiran los cachorros, sino también tiran a las mamás, entonces vos tenés que ubicar a los cachorros y aparte a la madre. Es bastante, la problemática, digamos, abarca muchas cosas. Hay muchos problemas. Ahí está. Y ¿a vos te parece que hay conciencia en la población con este tema? Hay gente que sí y gente que no, como todo. Lo que pasa es que la gente que no es la que siempre se ve más, porque hay atrocidades. Uno encuentra a los animales a veces de forma que no te cabe en la cabeza cómo pudo haber ocurrido, ¿no? Cómo pudo haber llegado alguien a hacer eso. Entonces, bueno, hay conciencia en determinadas personas, pero otras no. El tema está, por ejemplo, cuando vemos, sabemos de quién es el animal, vamos, hablamos con la persona y enseguida te dice, bueno, el animal es mío o lo que se me antoja. Y bueno, como nosotros somos personas particulares, tampoco podemos, ¿no? Hacer más que eso, solo charlar, tratar de bueno, persuadirlos para poder castrarlos muchas veces, porque hasta hemos pagado a la gente para poder castrar a la perra. Entonces, no lo promociones eso de que se paga. Sí, sí, la, no. No, no, y aún así han dicho que no. No, porque la movida ya, imagínate que eso ya se sabe. Sí, sí. Ya desde que pagaste la primera ya se corrió la voz. Entonces digo, a eso, hasta eso hemos llegado. Ahí está. Y bueno, y un poco contabas de algunas enfermedades. Sí. Está bueno, capaz que conocer un poquito de esas enfermedades, cuáles tienen más, también más, decías ahí de un tumor que es contagioso y demás, cuáles tienen más impacto también para la comunidad, digamos, para los humanos, y eso que es un tema que debería ser absolutamente preocupante y urgente de solucionar, más allá de también de todas las que afectan solamente a los animales, pero digo, aquellas que son, porque eso es un riesgo sanitario inminente para toda la comunidad, y contarnos un poquito de esas enfermedades y bueno, y qué sucede también si no hay control, tanto con las enfermedades como de también de lo que hacen con las castraciones, ¿no? Exacto. Esta en particular, muchas veces el animal, el macho, la perra con el tumor de Sticker, sangra. Igual pasa en el macho también. Sangra, entonces el macho cree que está alzada. Por lo tanto, ¿no? Trata de, obviamente. ¿Qué pasa ahí? Comienza que ya nos desbordó un poco, después paró un poco, porque hubo 3 o 4 casos seguidos en el mismo barrio, después se extendió a otro y así fueron tratados. Nos comunicamos con las autoridades de acá porque la veterinaria misma nos dijo los problemas que habían, porque es una zoonosis, contagia a la persona. Entonces digo, también estamos hablando de un tumor. Es muy importante, aparte de la muerte del animal, que esto se expanda por la ciudad. Nunca recibimos respuesta porque, bueno, de la ignorancia del tema, nadie le interesó tampoco y lo dejaron. ¿Con qué autoridades hablaron? Acá en la junta local, con el alcalde, y bueno, quedó ahí. Quedó ahí como tantas cosas que se hablaron también y quedó ahí. Ahí está. ¿Y hay alguna otra enfermedad así que sea crítica en Santa Lucía o que tenga riesgos y demás, como que esté compleja la ciudad? Bueno. En Santa Lucía no, pero en Salto creo que se dio. La leishmaniasis, que es una enfermedad que tiene dos tipos, digamos, de complicaciones. Son las dos formas son contagiosas para el ser humano. Una deja una cicatriz importante, digamos, una infección, pero otra se puede instalar en el hígado o en el páncreas o en distintas zonas, órganos, y es mortal. En Salto hubo una epidemia de esto. Lo que se hizo fue aplicar el rifle sanitario, a pesar de que es curable, ¿no? Sí. Pero bueno, les entró la locurita, digamos, que es lo que pasa cuando no prevenís, y salieron a matar animales. Se controló, Pero bueno, no supimos más nada. Porque después vino el dengue y eso pasó en segundo plano. No supimos más nada, pero la cosa es que eso que se dio ahí, como cualquier epidemia o cualquier zoonosis, si no lo tenés controlado, se descontrola. O sea, sí, como la gripe, como los mosquitos. Bien. Contanos un poco, Karen, con qué infraestructura cuentan actualmente y qué protectoras o similares hay en Santa Lucía, digamos. Sí. ¿Cuáles son las organizaciones que están trabajando en esto y con qué cuentan las? Bueno, contar con el aporte de la gente, porque después no contamos con nada más. Infraestructura, ninguna. Salimos, nosotros al menos en la bicicleta, damos recorridas, siempre encontramos algo, por suerte, si no nos llaman. Ya saben en dónde ubicarnos. Entonces digo, bueno, te llaman y bueno, acudís a los llamados, pero digo, no tenemos infraestructura nosotros. Como no contamos con ningún apoyo, porque ya te digo, ni siquiera a veces del móvil de la intendencia, de la junta, para los traslados de las perras cuando se hacen las castraciones. Entonces. Quiero aportar para que después, porque esto es para la población, para que no se diga que cada tanto la junta pone dinero para la nafta los días de castración y una camioneta. Uh-huh. Vamos a dejarlo asentado porque es importante que se sepa que eso es lo único que están aportando. Ahí va. Ahí está. Que depende también si el chofer quiere trabajar, porque es un domingo muchas veces, claro, y bueno, no trabaja los domingos. Eso depende de eso también. Ahí está. ¿Y cuáles serían las soluciones a priori que se pueden llevar adelante o que serían necesarias, imprescindibles, reclamarle a las autoridades? Bueno, en la última reunión que tuvimos con representantes de la Junta que están en esto de... le pedíamos que dentro, que agregaran un ítem. Las licenciadas en lo social, cuando van por el tema de las canastas, social. Asistentes sociales, por el tema de las canastas, algunos siguen cobrando el plan de equidad y retiran desde la Junta, porque lo sabemos, que agregaran, porque para ayudarnos por el tema del censo, porque ya hemos perdido, ya ahora ya no tenemos ni idea de cómo estamos en este tema, que agregaran, bueno, cuántos animales tiene cada uno, ¿verdad? Porque ahí tienen una información completa, según nos decía esta persona. Entonces agregar eso para que también, ¿no?, empiece a ser algo más serio, digamos. O sea, que no sean cuatro locos que están pidiendo información por ahí, que tengamos otro apoyo. ¿Y? Entonces de esa forma obtener ese tipo... Bueno, eso, como todo, sí se va a hablar, a ver si se puede agregar, que yo creo que hasta con lapicera, lo agrego yo. Pero bueno... se va a ver, y bueno, seguimos siempre a la espera de algo que se va a ver, pero no estamos viendo nada. No se resuelve. No. Bien, y bueno, para ir cerrando esta parte, hay vecinos que piensan que no se debe gastar dinero público en este tema, y porque también dicen, bueno, yo prefiero que me arreglen las calles en lugar de gastar dinero en la problemática de los animales sueltos. Y bueno, un poco por qué entienden ustedes de que, creo que un poco queda respondido con lo que hemos charlado, pero por qué entienden que es un tema también de municipio, de gobierno local o departamental o del Ministerio de Ganadería o quien sea. Porque este es un problema social. O sea, somos nosotros los seres que usamos la razón, los que tenemos que controlar la población. Porque no solo hay problema con los perros, hay problema con los gatos. Lo que pasa es que los gatos no se están viendo. Pero va a haber un problema grave, que ya hemos pedido auxilio para ellos porque son gatos salvajes y no se pueden agarrar, no podemos agarrarlos nosotros y tampoco, es todo así. Entonces digo, por supuesto que se tiene que controlar, tenemos que tener un apoyo, porque no puede salir el dinero de nuestro bolsillo, porque esto no es un problema solo nuestro, porque somos los que nos gustan los animales. Así no te gusten los animales, a la gente no le gusta verlos en la calle, ni ladrando, ni bueno, entonces ¿cómo se hace? Los matamos a todos como se hizo en Colonia una vez, pero al año tenían el doble de población. Eso es una solución. Ni siquiera a corto plazo es una solución. Entonces digo, si no empezamos a visualizar las cosas, no vamos a encontrar porque a todos, nadie nos gusta, pero el momento de hacer tampoco están. Ni siquiera para el voluntariado, que acá está de sobra, porque nos hemos puesto a la orden de las autoridades en mil oportunidades. Tampoco está. Entonces digo, no sé. Bien, y hablando de eso, del tema, el tema de las colonias, ¿pasó algo? Ah, de las colonias vos decías, de las colonias acá. No solo de las colonias. O un caso en Colonia. No, en Colonia. En Colonia, en la ciudad, porque en las colonias pasó algo similar. En las colonias, ¿no?, pasó algo similar, digo, con la población de animales, de sí, perros que hoy claro, en día que otra vez años que estaban y siguen habiendo y ahora se están otra vez volviendo a la colonia porque la gente tiene esa costumbre. Y si no hacemos algo serio, ¿no? Si no empezamos a meter la mano en el bolsillo de la gente para hablar, porque es la única forma que la gente entienda estas cosas, porque hablando, charlando, educación, bla bla bla bla, ya no, ya la educación ya está. Entonces digo, vamos a empezar a implementar esa ley que ahora también tuvo muchas modificaciones, entonces de donde se iban a tomar la plata tampoco, porque era de los criaderos, con un control de criaderos, porque todos sabemos lo que ocurre con las perras cuando ya no sirven más. Y lo que ocurre con, a ver, yo compro un perro y mañana ese perro me lo agarró el perro del vecino que no es raza nada, entonces tiro la camada de cachorro y ahí están los perros que tenemos ahora. O sea, las modas también, me voy de un lado a otro porque están empezás a hablar y vas enganchando porque son tantas cosas realmente, porque la gente ahora la moda es el pitbull, cuando pase el pitbull vas a ver pitbull en la calle, como se vieron los dálmatas, como se vieron los rottweiler, como se vieron un montón los cimarrones, que en su momento eran auge, como se van a ver varios, porque la gente por moda me compró esto, voy con esto hasta que me aburre, salió con un pantalón nuevo, tiro este. Esa es la sociedad que tenemos, esa es la cabeza, ¿no? De consumo, tiro esto y así estamos. Entonces es muy difícil para nosotros, muy sí, difícil. Bueno, para cerrar, ¿alguna anécdota que quieras contarnos de algo que sea así como que interesante de contarle a la audiencia? Interesante serían muchas cosas, pero una de las que me queda ahí, ¿no? Del mismo día que tenía el desalojo Mari, ocurrió que en la seccional cayó un perro por, no sé si, tiró a alguien de la moto, X, pin. La misma jueza que estaba con el tema del desalojo, manda al perro para el refugio de Mari. Entonces ahí te das cuenta de lo perdido que estamos. Perdón, yo quiero agregar algo a eso. Es que la jueza dictaminó eso, pero además también dictaminó que quedara en la policía hasta cierto. Y los policías tampoco sabían qué hacer. O sea, nadie sabe qué hacer. ¿Qué es la problemática con los caballos? Con un perro. A ver. Sí. Con los caballos pasa lo mismo. Yo puedo dar fe de eso porque tuve un episodio el martes. Casi llevo puesto a 3 caballos a la ruta y iba para mi casa. Voy a perseguir los caballos, hice la denuncia, bla, bla, bla. Y bueno, después de media hora llegó la policía y en realidad, para decirme que en realidad ellos no tienen nada que hacer. Claro. O sea, ni siquiera miraron dónde están los caballos. O sea, porque dijeron, nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, yo una vez vi 2 policías en la calle ancha tratando de enlazar un caballo, y era como una película de Charlie Chaplin, ¿no? Bizarra. Claro, era como una cosa que... Claro, ellos decían, no tenemos elementos, no tenemos nada, que no también nada. No es culpa de ellos, ¿no? Digo, es un problema institucional también de la policía. O sea, hay un tema acá, digo, pues es un tema que viene de hace tiempo, ellos decían, o sea, el municipio determinó que no pueden haber caballos sueltos. Entonces, le pasa la pelota a la policía. La policía tiene la pelota, pero no tiene herramientas para trabajarlo. Y la jueza, en realidad, los caballos no los retiene porque no tiene lugar donde ponerlo. Entonces, la jueza que tenemos hoy en Santa Lucía, estoy feo, por lo menos a mí me parece que es buena gente incluso, y está preocupada. Pero nadie tiene el elemento. O sea, está todo el mundo que no sabe qué hacer. El tema es justamente, no hay infraestructura, no hay nada para... previsto, digamos. Pero es muy lindo escribir, pero... Claro, lo que se tiró fue chipear animales, que se hizo cuando venían zoonosis en las castraciones, pero la mayoría estaban a mi nombre, por ejemplo, no tenían nada que ver con el perro. O sea, que si el perro mañana hacía algo, me iban a buscar a mí. Pero era la única forma de castrarlo. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Echa la ley, echa la trampa también. Siempre terminan los mismos involucrados porque yo no me muevo, porque no voy a castrarla, entonces... Fue una, aparentemente, de las razones de que zoonosis no viene más a Santa Lucía, que no creo que haya sido eso, de que estaban muy desorganizados, porque acá la gente era muy cómoda, en otros lugares, doy fe, porque yo fui voluntaria de zoonosis y la gente íbamos a los cantes, iba la gente con las perras, los gurisitos, acá no te lo lleva nadie. Lo tenés que ir a buscar y llevarlo y si podés aprontar un café en el camino, mejor. Entonces digo, es tanta ya la que a veces uno se ¿no? Decís, bueno, entonces si las autoridades no nos respaldan, si esto no nos respalda, ¿qué hacemos? Entonces terminamos haciendo lo que podemos. Después cuando pasa algo, nos caen a nosotros. Y nosotros tenemos que buscar las soluciones que ni siquiera las autoridades tienen. Entonces digo, ¿tá? El tema del chipeo ese quedó ahí porque no sé qué problema hay con el aparato, siempre pasa algo. Después el señor que se encargaba esto de la intendencia se enfermó, entonces nadie toca eso, no sé, se ve que no sé, nadie va a tocar eso hasta que aparezca alguien. Es que está muy enfermo, sí, de verdad, y no, y estaba no va, muy comprometido. No va a volver, y él estaba muy comprometido, pero no va a volver porque está muy enfermo. No sé. Entonces, entonces hay que tener un plan B. No quedó nadie, quedó un secretario que te dice yo no sé qué hacer, y se lo pasa a un superior, que el superior no sé quién es, y no ha dado... No se sabe. Señales de vida. Señales de vida. Ser superior será. Bueno, la buena de Dios, a la vera de Dios. Menos mal que cayó. Bueno, dejamos a Tarfilo para que cierre. Linda la conversación. Pero vamos a hacer esta asociación libre, Karen. Y lo primero, yo voy a tirar una idea, un concepto, y usted me responde lo primero que se le ocurra. O lo segundo, lo puede pensar. Las segundas opciones suelen ser mejores. Animales sueltos. ¿Qué se te viene a la cabeza? Y lo único que se me viene a la cabeza de animales sueltos, igual abandono. Sí. Sí. Sin duda. Porque es la razón. Irresponsabilidad. No es un eufemismo, ¿no? Porque en realidad nosotros somos animales y andamos bastante sueltos. Sueltos. De cuerpo y. Capaz que ahí está el problema. Los primeros animales que hay que un poco que corregir somos nosotros. Pero suena verticalazo eso, capaz que no. Si te digo, ser dueño de un animal, ¿qué implica? Y bueno, ser dueño de un animal implica que ese animal es parte, no es esa cosa que tengo atada allá y no sé si lo desparasité, no sé cómo se llama. Bueno, es tener, no digo a nivel vacuna, porque bueno, no todo el mundo puede llevarlo a un veterinario, ¿no? Pero digo, controles básicos, que vos sepas por lo menos cómo se llama el animal, muchas veces no lo saben. Te tiro porque digo, hay tantas cosas que... Yo para mí habría, yo le había pensado para los hijos, pero una libreta de tenencia de animal, ¿eh? No sería mala. A ver si vos estás apto para tener un animal o no. No sería mala. De ser para tener un botija también. Sí. Pero si bueno, hace ahí. Es una propuesta que cuando me tira alcalde capaz que la hago. ¿Qué le parece? Una patria potestad para los animales. Yo soy dueño de este animal, me tengo que hacer cargo. Y si no, que me caiga con la ley. Es que... ¿Esa te gustó, Marco? Esa me gustó. Patria potestad de animal. Si te digo, el perro de moda. Sí. ¿Qué implica? Hay perros de moda, qué increíble. Sí, claro que sí, por supuesto. Hoy es el pitbull y tenemos el otro que no, porque de razas la verdad que como no tengo ni tendré, porque no me dejan tampoco, porque como me tiran todo tipo de, ¿no? No voy a tener nunca. Tengo todas las razas juntas. Tengo todas las razas mezcladas. Y bueno, es eso. Es como el pantalón nuevo, es como me saco la foto con el perro que me compré, hasta que el perro me aburre, lo cambio por otro. Y ahora está lleno de perros en la calle, será el perro del Pepe. Sí, como ahí va. Una forma de categorización buena. Perro del Pepe. Y una vez más, las autoridades nos dejaron solos con ese tema, porque se ve que es responsabilidad nuestra, y estamos tratando de darlos en adopción a la gente que está preocupada por los animales sueltos. Después cuando salimos a esos de la Pepe, calle... Tenemos perro del Pepe para Rolete. Perro del Pepe a Rolete tenemos. Solo en Rivera, sin contar otros, ¿no? Ahí bien. Y para finalizar, si te digo infraestructura o infraestructura necesaria, o ¿qué infraestructura se necesita? Bueno, hoy por hoy, atender el refugio que tenemos. Que quedó abandonado, o sea, quedamos solos así, con un terreno inundable. Que se nos prendió fuego, nos pasó de todo. O sea, lo único que nos falta, no sé qué nos falta. Bien contornado, ¿no? Sí, ahí va, nos huele las cuatro chapas y ellos. Menos los perros, porque seguro que los perros no les va a pasar nada. Pero, bueno, eso, atender eso, con poco. O sea, digo, tampoco le estamos pidiendo que, porque tenemos socios que, o sea, eso va para la alimentación de los perros, estaría cubierto. El tema es arreglar lo poco que tenemos, o sea, lo poco que tenemos, no son los voluntarios, porque los voluntarios van, vienen, es como todos tenemos nuestras actividades, horarios para cumplir, y bueno, no se puede. Y entonces siempre estamos como, ¿no? Y con todas las cosas que nos ha pasado ya, digo, o sea, es como que siempre vamos para atrás. En vez de tantos me gusta, capaz que los esperamos a todos, uno con una chapa, el otro agarra al otro, el otro... Conocen a los animales, ¿verdad? A los amantes que siempre están ahí en la página dando sus opiniones. Y cuando uno se mete en el barro un poquito, se da cuenta que, bueno, que hay cosas que se pueden solucionar de otra forma, no es tanto, ¿no? Hay que me gustear menos y hacer más. Menos fotos, ¿verdad? Y más presencia. Ahí va. Y hablando de la infraestructura, a mí se me ocurre que es un concepto mal parido. Porque infra significa por debajo. O sea, ya estamos por debajo de la estructura necesaria. Lo que tenemos, sin duda, es infraestructura. Exactamente. Pero bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Karen, por prestarte a este juego. Bueno. Seguimos con el Power Chocolatín Experimento. Y vamos, gracias Karen. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar. Y bueno, seguimos sí, con el Power Chocolatín Experimento. Para darle así una onda. Una onda power. Como el Power Rangers. Y el tema que vamos a hacer con los Power Rangers. Y el tema que vamos a escuchar es De vuelta en el cuarto rojo. entonces hay cursos, eso no, entonces hay cursos, eso no, entonces hay cursos, eso no, entonces hay cursos, eso no, entonces hay cursos, eso no, entonces hay cursos, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Nativos de la era de la información, informantes, informados y desinformados, más desinformados que informados y muy poco formados, pero este es nuestro informativo y este es nuestro informativo porque es nativo de aquí, del mundo que le falta un tornillo, de este país, de esta ciudad y de todo el continente entero también, porque vamos a ir ampliando las cuestiones, ¿no? Pero es el informativo, nativo de estas cuestiones territoriales que se han dado en llamar Planeta Tierra y Planeta Uruguay, porque estamos en un planeta aparte. Con ustedes, el informativo. Adelante nomás. La Junta Departamental de Paysandú aprobó un decreto de etiquetado de alimentos transgénicos. El pasado jueves 26 de mayo se aprobó por unanimidad de la Junta Departamental de Paysandú un decreto que establece el etiquetado de productos que contienen elementos transgénicos, es decir, que poseen o son producidos mediante organismos genéticamente modificados. Sala de Redacción se comunicó con el edil frentemplista y miembro del grupo de vecinos de Guichón por los bienes naturales Marcelo Fagundes, quien contó la experiencia que atraviesa el departamento litoraleño en materia de regulaciones y brindó su perspectiva acerca de cuáles serán los desafíos que deberá atravesar la administración para lograr una correcta aplicación y seguimiento del decreto. El decreto que se implementaría en Paysandú toma como base que los alimentos que contengan más de 1% de organismos genéticamente modificados deberán etiquetarse con esa información. La Intendencia aplicará sanciones a las empresas que no apliquen el etiquetado. Sí, por supuesto, seguramente se aplicarán sanciones. En Montevideo hay un digesto, en Paysandú aún no hay. Pero al transformarse en ordenanza, la Intendencia tiene herramientas y mecanismos para poder aplicar las sanciones correspondientes. Sigue la pregunta de Sala de Redacción. ¿Cree que las personas, al saber que los alimentos que compran contienen transgénicos, van a dejar de consumirlos? ¿Esta medida creará mayor conciencia? Seguramente van a tener la oportunidad de saber qué es lo que consumen. Eso creará mayor conciencia y las personas van a visualizar alternativas como lo son los alimentos orgánicos. ¿En qué aspectos de la salud cree que repercute el uso de transgénicos? Apoyándome en las palabras de Claudio Martínez, que es un profesional en la materia, en todo este tema de biología molecular, diría que los pesticidas que se utilizan en los cultivos transgénicos quedan en el producto final, en los órganos, en la polenta. Existe una gran discusión en la comunidad científica sobre este tema. Bueno, y por aquí esta muy buena noticia de que bueno, se aprobó el etiquetado transgénico en otro departamento más. Ya está Montevideo, está La Valleja, ahora Paysandú. Esperemos que Canelones no sea la excepción. Esperemos que nos sumemos a esta política de etiquetado de transgénicos, ¿no? Que es como un derecho básico, ¿no? De tener la información de saber qué es lo que consumimos, ¿no? Como demasiado básico para tener que reclamarlo y reglamentarlo, ¿no? Debería ser algo. Pero bueno, ojalá que en Canelones también se ponga. Y bueno, esta información fue en base a un artículo de la Sala de Redacción Julio Castro, de la periodista María Nan, que nos llegó a través de Comcosur. Seguimos con la música libre, y vamos a presentar otro tema del Power Chocolatín Experimento, y este tema que viene se llama Niño con Bigote. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Ayudemos a Lulo. José Fernando Somar Lulo está luchando contra el cáncer y necesita la ayuda de todos nosotros. Estamos recaudando fondos para que pueda realizar un viaje a San Pablo y así poder tratar su enfermedad. El caso es de suma urgencia, por eso agradecemos el apoyo de todos. Para colaborar lo podemos hacer a través de la cuenta de Hábitat número 62557. Muchas gracias. Este domingo, 19 horas, llega la revolución de la tarde. En Radio Espica, voces en construcción colectiva. Viviendo la condición de ser alguien, saliste a matar al que cruce delante. En Uruguay se utilizan 4 pesticidas que son probablemente cancerígenos para la Organización Mundial de la Salud. Expertos de 11 países, integrantes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, llegaron a la conclusión que los pesticidas malatión, diacinón, palatión y glifosato son probablemente o posiblemente cancerígenos. Desde el año 2000, al 2012 se multiplicaron casi 8 veces las importaciones de glifosato en Uruguay, llegando a 11.500 toneladas en el año 2012. En este periodo también han aumentado notablemente las importaciones de 2,4-D, otro herbicida que se utiliza en conjunto con el glifosato para eliminar malezas resistentes a este. Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Incoherentes coeficientes, aberrantes, insurgentes, ausentes asistentes, adherentes, anhelantes, adelante, paso al frente, oferentes del presente, convidantes de la gente a sentirse libremente, cómodos con su modo irreverente de ser diferentes. El hormiguero presente. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea, toda la invasión es subterránea. Integrantes de Radio La Candela, integrante de Radio La Candela, le dijo a Vázquez que deje de ser tan soberbio. Durante el espacio para reclamos del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el viernes pasado en San Gregorio de Polanco, hubo un tenso intercambio de palabras entre el presidente Tabaré Vázquez y una vecina del lugar. La mujer dijo que forma parte de la radio comunitaria La Candela y que los trabajadores del medio se encontraban cansados de esperar una respuesta tras haber ganado un concurso organizado por el Ministerio de Industria en 2013 para ese tipo de transmisiones. La llamaron para hablar y Vázquez le preguntó si era suficiente y si estaba contenta por haber expresado su queja y dio paso luego a la ministra Cose. Antes de que la jerarca hablara, la mujer de la radio comunitaria le gritó a Vázquez que le gustaría que sea menos soberbio, por favor. Cose reconoció que la radio La Candela ganó el concurso para radios comunitarias de 2013, pero que luego el proceso fue impugnado por otro competidor. Esa parte deberá declarar el próximo 28 de junio y luego seguirán los procesos. No hay temas de enlentecimiento, se siguen las reglas, concluyó la ministra. Ahora vamos a escuchar el intercambio entre Vázquez y la vecina. Vamos a escuchar este audio que proviene de la Radio Carve. Bueno, el que dice Radio Carve. Algo a resaltar de esto que de la ministra, ¿no? Que dice que no hay temas de enlentecimiento, se sigue las reglas y estamos hablando de un llamado del año 2013. Si fuera un llamado, yo qué sé, para Paco Casal o vaya a saber quién. Ayer, calculo, ¿verdad? Que no iba a durar 3 años el llamado, ese lo hacen de una. Bueno, vamos a escuchar el intercambio porque no tiene desperdicio. Con la carita tan linda que tiene no asustan a nadie, sinceramente. Yo la, Yo lo... Escúcheme. No el que grita, no el que grita más fuerte es el que tiene más razón. Cuando... Dígame, señora, venga. Dígame cuándo tuvieron la oportunidad antes de expresarse públicamente ante toda la gente y ante todo el país. A través de los cambios. ¿Cuándo? Así como esto, ¿cuándo? La verdad es que hoy es la última oportunidad que nos quedaba después de 4 años de silencio de Radio Comunitaria La Candela, el colectivo al que tengo el orgullo de integrar y que estamos cansados de esperar una respuesta después de haber ido a un concurso, como decía el señor presidente, que para ir a cada lugar hay que hacer un concurso. Bueno, se hizo un concurso, nuestra radio lo ganó y queremos saber frente a su cara qué respuesta tiene, porque ya fuimos a USEC, ya fuimos al Parlamento, ya fuimos, golpeamos todas las puertas. Lo único que nos espera es su respuesta, señor, y su firma. Su firma frente a una radio que ganó 13.000 firmas y que ha estado permanentemente trabajando hasta que nos cerraron, y hoy exigimos respuestas suyas. Por favor, escuche y firme nuestro permiso que está habilitado y ganado, señor presidente. Fuimos a concurso y el Uruguay es de todos y para todos. Según sus propias palabras, ejecute, señor. Gracias, muy amable. ¿Satisfecha? Sí. Señora ministra de Industria, por favor. Nos gustaría que sea menos soberbio, por favor. Señor presidente, los procesos competitivos públicos, como marca el marco normativo vigente democrático de nuestro país, son abiertos, competitivos y garantistas. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir los procesos. Ayer Sudáfrica, hoy Israel. Los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y sindicatos latinoamericanos firmantes pedimos a nuestros y nuestras compatriotas, artistas y trabajadores, trabajadoras de la cultura, que se unan a nosotros y nosotras para hacernos eco de la llamada del pueblo palestino a boicotear el régimen de ocupación, colonialismo y apartheid de Israel y sus instituciones cómplices hasta que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos palestinos y del derecho internacional. Al igual que lo hizo mucha gente en todo el mundo contra el apartheid en Sudáfrica, estamos respondiendo al llamado por boicot, desinversión y sanciones lanzado en 2005 por la mayoría absoluta de la sociedad civil palestina, incluyendo artistas, académicos y asociaciones culturales. Nos instan a adoptar medidas de presión no violenta contra el régimen israelí, como la forma más efectiva de solidaridad con los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la autodeterminación. Hacemos un llamado especial a Carlos Santana, uno de los mayores íconos de la música latinoamericana. Le exhortamos a cancelar su concierto en Tel Aviv, previsto para el 30 de julio. Por nuestra propia historia y realidad, sabemos que no existe neutralidad en el arte, menos aún en situaciones de opresión. Esperamos que cada vez más artistas de América Latina se unan a los miles de artistas de todo el mundo que se han comprometido a respetar la línea de bloqueo internacional solicitada por la sociedad civil palestina, negándose a presentarse en Israel. Importantes intelectuales, artistas y personalidades antirracistas han apoyado o adherido al BDS, incluyendo Roger Waters, Brian Eno, Noemí Klein, Findless y muchos más que son parte de este movimiento internacional por la justicia. En concreto, el BDS, que significa boicot, desinversión y sanciones, nos pide presionar a Israel hasta que pongan fin a la ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, al sistema institucionalizado de discriminación racial, lo cual se ajusta a la definición de apartheid de Naciones Unidas, y a su negativa a reconocer el derecho inherente y reconocido por la ONU de los refugiados y refugiadas palestinas de regresar a sus lugares de origen. Esta información nos llegó a través de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino de Uruguay. Puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ni un apoyo más. Señor Intendente de Canelones, profesor Yamandú Orsi, señoras y señores ediles de la Junta Departamental de Canelones, señoras y señores alcaldes y alcaldesas de los gobiernos municipales. Los abajo firmantes queremos solicitar a ustedes la inmediata suspensión de los apoyos económicos, de infraestructura y de cualquier otra índole que nuestros gobiernos departamentales y municipales realizan a los concursos de belleza vinculados directa o indirectamente con el certamen Miss Universo o que presentan un formato similar a este certamen que consideramos tristemente célebre. ¿Motiva dicha solicitud el impacto negativo que estos certámenes tienen sobre las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en particular y sobre la sociedad en general? En dichos concursos se promueve como ideal femenino un modelo irreal y poco saludable de belleza, donde se realzan únicamente atributos físicos, se cosifica a las mujeres y se estimula la persecución de un cuerpo universalmente válido que desvaloriza la diversidad y genera la proliferación de patologías alimenticias y de otra índole que atentan contra la salud física y mental de todas las niñas, adolescentes y jóvenes. A la vez, los certámenes de belleza de este tipo colocan a las mujeres a nivel cultural en una situación de objeto y no de ciudadanía, y con esto promueven y fortalecen la consideración de que las mismas pueden ser propiedad de otras personas. Desde este lugar, estos certámenes estimulan la base de las diversas formas de violencia de género, aportando al agravamiento de uno de los mayores problemas de seguridad en nuestro país. Finalmente, no por ello menos importante, y como ha quedado demostrado por varias de las mujeres uruguayas que han resultado electas Miss Universo Uruguay, estos concursos suelen estar vinculados fuertemente con las redes internacionales de trata de personas, utilizando así los sueños y aspiraciones de las mujeres que participan como medios de chantaje para obtención de dinero en base al abuso y la explotación sexual. Esta es una información que nos llega de la coordinadora Ni un apoyo más a los concursos de belleza en Canelones, que es una movida nueva que se armó en el departamento, surgió por la costa y seguramente se va a extender por todo el departamento para lograr un granito de arena en este tema tan importante, que es por lo menos que en Canelones no reciban un apoyo económico y ni institucional oficial estos certámenes, que creo que esto último que dice. Lo anterior es bien importante porque es cultural, pero esto último que dice es... han habido investigaciones, algo bastante grave, toda la vinculación que hay con las tratas de personas, con los concursos de Miss Universo y todos los distintos Miss que hay por distintos países. Ha sido un tema bastante complejo. Así que, bueno, salud por estas hormiguitas que por allá de la costa que empezaron esta movida y que seguramente va a estar por acá también. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten. Presentación de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Hoy, jueves 30 de junio, se realizó el lanzamiento de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Estuvimos charlando con Mónica Giordano de Radio Vilar de Voz sobre este tema, luego del lanzamiento de esta Comisión Nacional. Que bueno, que además la Espica, el colectivo Espica, forma parte. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a escuchar a Mónica, que nos cuenta un poquito de este tema. Buenas noches, estamos con Mónica Giordano, integrante de Radio Vilar de Voz, integrante también de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Buenas noches, Mónica, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Carlitos, buenas noches a todos los compañeros de la Espica y a todo el pueblo de Santa Lucía. Un placer saludarlos. Bueno, Mónica, acaba de presentarse la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Contanos un poco cómo estuvo la actividad y también contar un poco la importancia de la formación de esta comisión, que hay una cantidad de colectivos que la integran. ¿Y por qué la necesidad de formar esta comisión cuando hay una ley en el Parlamento que está en discusión, verdad? Sí, en realidad hoy fue el lanzamiento de lo que es la Comisión por una Ley de Salud Mental en clave de derechos humanos. en realidad esta comisión empezó a surgir a partir de la iniciativa de unos cuantos colectivos que quieren sumar fuerzas para poner en la órbita de la, digamos, de la discusión pública política el tema de la salud mental que queremos en el Uruguay, sabiendo sobre todo en el momento que nos encontramos, donde hay un proyecto de ley que fue enviado desde el Ministerio de Salud Pública al Parlamento, en este caso ingresó a través del Senado de la República y actualmente está en la discusión en la Comisión de Salud del Parlamento. Por lo tanto, bueno, es un momento en el cual estas organizaciones sociales que empezaron a nuclearse para conformar esta comisión decidieron empezar, bueno, como a generar esta instancia política donde hay una variada y heterogénea organizaciones, tenemos organizaciones de muy diversas, pero que bueno, que en realidad se juntan para poder profundizar los derechos humanos de las personas con padecimiento psico. Y hoy fue el lanzamiento que lo hicimos acá en el Palacio Legislativo, también porque públicamente es acá donde hoy por hoy se está discutiendo, pero bueno, el objetivo de esta comisión es seguir trabajando para poder, más allá de lo que se puede lograr a nivel jurídico, digamos, o de poder tener una ley en salud mental, también todo lo que hay que poder trabajar entre todos para decir qué salud mental queremos y qué locura también vamos construyendo como sociedad, ¿no? Y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, hay todo un trabajo ahí para hacer en la calle, con todas las organizaciones, con toda la ciudadanía, para poder lograr cambios que tienen que ser sustanciales, sumamente necesarios, porque sabemos que la salud mental en el Uruguay debe fuerte, porque desde el año 1936 no se habla del tema, básicamente. Bien. Mónica, contanos un poco, la comisión tiene, algunas diferencias, algunos temas que quiere cambiar a la ley, justamente para hacerla una ley más en clave de derechos humanos. Contanos un poco de los principales ejes de trabajo, ahora en lo concreto que tiene que ver con lo de la ley, más allá de lo que nos contabas ahora, que es lo más importante, que es la discusión, ¿no? con todo el pueblo, ¿no? Del tema, y bueno, que el tema esté en la agenda y que estemos discutiendo y pensando estos temas. Sí, en realidad el proyecto de ley que entró el Ministerio de Salud Pública, que tomó aportes de las organizaciones sociales, de diversas organizaciones sociales, nosotros consideramos que es un gran avance, pero al mismo tiempo nos parece que hay cuestiones que tienen que seguir ajustándose y seguir discutiendo, sobre todo para que el articulado tenga coherencia con la exposición de motivos, que habla de un nuevo paradigma en salud mental, de una forma de pensar la salud mental diferente, integral, y bueno, y eso en muchos de los articulados no se ve reflejado o digamos que no lo garantiza tampoco. Desde la conformación de los equipos multidisciplinarios, donde eso no queda claramente expresado en el articulado, la creación de los mismos, cómo van a accionar, donde por momentos en realidad uno ve que se sigue como con la lógica más sanitarista, basada más en el modelo médico de abordaje a la salud mental, y en realidad justamente si estamos hablando de un cambio de paradigma de la salud mental, es de una complejidad que no solo implica el tratamiento médico en este caso, sino que implica otras áreas, ¿no? De otros derechos que también son vulnerados en torno a la salud mental, como el derecho a la vivienda, al trabajo, a tener también otros espacios donde profesionales pueden aportar y no necesariamente ser una perspectiva más médica, ¿no? O sea, se necesitan terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, artistas, profesores de educación física, pensando en que nosotros como seres humanos somos sujetos integrales y por lo tanto el abordaje de la salud mental tiene que ser de esa manera. Entonces, en ese sentido tenemos algunas diferencias en cuanto a cómo está armado el articulado, y después otra gran diferencia es que tiene que ver con aquel órgano que va a velar y garantizar los derechos humanos de las personas, porque bueno, sabemos que en todo este proceso, donde también se dice el cierre de las colonias, donde se dice el cierre, digamos, de aquellas sesiones que bueno, donde se practican técnicas invasivas, como son los electroshoques, cómo ser las medidas de contención y el encierro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el órgano de contralor y de supervisión, el Ministerio de Salud Pública propone sea dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública, y nosotros desde esta comisión lo que en realidad vamos a pelear es por un órgano de revisión independiente y autónomo, independiente de las lógicas disciplinares, del poder disciplinar, del poder político, que bueno, que pueda realmente generar una revisión del modelo de atención en salud mental que esta ley va a instaurar, ¿no? Esa es una gran pelea que digamos que se tiene que dar. Bueno, impecable, Mónica. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos comunicando a la brevedad, y seguro que vamos a estar desde la FICA también, que nos integramos a apoyar la comisión. Vamos a estar también trabajando, bueno, en sensibilizar, generar algún espacio de discusión. Sí, así eso que... es fundamental, ¿no? O sea, los espacios de poder sensibilizar y de poder generar procesos de desetiquetar al loco, ¿no? Y de poder realmente generar procesos de integración y procesos de integración que permitan a la persona poner en juego sus capacidades y no tratarlo como un enfermo, porque cualquiera puede tener un padecimiento y eso puede ser momentáneo y no por eso tiene que cargar con la etiqueta de ser el loco, el enfermo mental, el trastornado, ¿no? Eso también es fundamental y por eso nosotros decimos que en este proceso de pensar la ley de salud mental se tiene que pensar en eso, en cómo vamos a trabajar para que culturalmente también cambiemos y podamos tratar nuestra locura como sociedad que vamos produciendo de una manera bastante más humanizada, ¿no? Bueno, impecable. Bueno, un fuerte abrazo para vos y para todo el colectivo de Radio Bueno. de Voz. Y bueno, y bueno. Vamos arriba con esta comisión. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo para todo el pueblo de Santa Lucía y para el colectivo de La Espica. Abrazo grande. Abrazo grande, Mónica. Vamos arriba. Chao, beso. Chao. Bueno, escuchábamos a Mónica Giordano, compañera de Radio Villar de Voz y también compañera de Marc y de esta comisión. Y bueno, para cerrar El Hormiguero, vamos a escuchar ahora un tema de un compañero también, amigo de Radio Vilar de Voz, que falleció ayer. Y cuando estuvo acá por La Espica hace unos añitos, nos dejó de regalo este tema, El Loco Malo, que bueno, vamos a cerrar con este tema que habla también bastante de este tema que estábamos hablando en El Hormiguero. Soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Fui, compré aguardiente y armé flor de velón. Seduje a una chica que salía del salón. Fuimos a la plaza y nos pusimos a curtir. Brillaba la luna y yo era tan feliz. Pero yo no pude mi apariencia disfrazar. De remera rota y con ojotas de Millán. Y entonces la vieja chuma desde el ventanal. Raudas avisaron a los de la seccional que yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Y la historia sigue diciendo Los hijos de puta me empezaron a pegar y así marché preso sin parar de vomitar. Le pedí al milico un cigarro pa' fumar, me escupió la cara y se fue sin preguntar. Pero en eso pude sus billetes manotear y no se dio cuenta, jaja, jiji, jajaja. Y a pesar del hambre y frío supe esperar, y a la sala 11 el juez me vio mandar. Pues yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy, sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Como un bravo héroe regresé a aquel lugar, ahora era más cómodo fumar y chupar. No hacía frío y teníamos diván, y tantas historias que aún estaban por contar. Pues yo soy el loco malo, me fugué del manicomio hoy. Sí, lastimé a dos guardias y vendí la medicación. Y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, y jaja, jaja. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. El espacio Carlos Alfredo está cuidado por Boxer. Seguridad electrónica. Rivera número 36. Teléfono 4334-8297. Vacaciones de julio. ¿Dónde si no? En el espacio Carlos Alfredo. Barboleta Teatro presenta Musiconautas al Rescate. El sábado 2 de julio a las 15:30 horas en el espacio Carlos Alfredo, al lado de AFE Santa Lucía. Usted ya sabe dónde queda, pero nosotros se lo repetimos por las dudas. La entrada libre, ahora sí, a la salida es a la gorra. Usted pone los pesitos que le parezca conveniente para su bolsillo y que le parezca conveniente para el nivel del teatro, que es muy, muy alto, donde está mi amigo el domingo que anda como al vuelo con ese acordeón y esas cuestiones preciosas. Así que le reiteramos, la vacación de julio aquí en el espacio Carlos Alfredo, el sábado 2 de julio a las 15:30 horas en este espacio, en el mismo. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Tierra de sangre vital, nuestra tierra, nuestro continente nos habla. Son las voces de la Via Yala. Es tiempo de definir las cosas, quitarse el maquillaje y ya salgamos a la calle, cada cual con su emblema, ya que ellos son sus trajes. La tierra ya no da más, hay que pararse, pasan de listo con cada engaño maligno que hace. Desahuceños y canarios contra la dictadura. Fue el miércoles 15 de junio cuando los últimos rayos de sol anunciaban la caída de la tarde, que se me ocurrió que este relato merecía ser compartido. En el marco de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la ley 18.596, ese día se instaló una placa a 40 años conmemoratoria de la resistencia política y social de sauceños y canarios contra la dictadura. El evento se realizó en la Casa de la Cultura de la ciudad de Sauce y la ocasión sirvió para rendir homenaje a los protagonistas de entonces. El recuerdo se remonta a noviembre de 1981. el día en que muere mi padre. Mis dos hermanas, Carmen y Mariana, de 24 y 12 años, y yo, de 18 años, vivíamos en Sauce. Y mi madre, Ada Graciela González Sierra, era presa política en la cárcel de Punta de Rieles. Carmen concurrió a la cárcel con Gustavo, su compañero, para comunicarle al entonces responsable de la cárcel, Jorge Pajarito Silveira, lo sucedido y solicitarle que se le permitiera asistir al velatorio. En las últimas horas del día le comunican a mi madre lo sucedido y le autorizan la asistencia. Ella, con gran expectativa, no por saber realmente qué era lo que estaba sucediendo, es trasladada al velatorio en la madrugada, quizás previendo que a esa hora no habría gente. Lo cierto es que a la medianoche, cuando caen las camionetas con mi madre esposada, la esperaba el pueblo entero, para verla, para abrazarla, con la mirada, porque las esposas no se las quitan en ningún momento, y para decirle que nosotras no estábamos solas. Ella pregunta a su custodia si puede saludar y levanta su mano a todos los que desde la vereda de enfrente le decían: aquí estamos, para cuidarlas, para abrazarlas, para caminar con ellas y para demostrar que la dictadura no podía con todo. Ana Vera, La Diaria. Aquí vengo, con una estampida de roca, soy el pulso, soy la esfera, calidad activa, reconozco en la gente que colabora por la tierra. Aquí vengo, con una estampida de roca, soy el pulso, soy la esfera. Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado, consultamos a las organizaciones de derechos humanos en relación a los obstáculos, avances y desafíos de la lucha por verdad y justicia. El 27 de junio se cumplen 43 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar uruguaya. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr la verdad y justicia en la última década? ¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones que luchan por los derechos humanos? ¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? Responden el Observatorio Luz y Barburu, la Mesa Permanente contra la Impunidad, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca. Observatorio Luz y Barburu. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr la verdad y justicia en la última década? Dentro de los principales avances se encuentra el haber logrado el procesamiento y o condena de algunos responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. A pesar de la falta de voluntad política y colaboración del Estado, como principal obstáculo, claramente han sido la ausencia en el Estado de una política de persecución criminal a los responsables. Susana Escudero. Mesa Permanente contra la Impunidad. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr verdad y justicia en la última década? Los avances han estado pautados por los frutos del trabajo de las décadas anteriores, en el sentido de haber generado una conciencia amplia sobre la temática, lo que se ve reflejado en la multiplicidad de organizaciones que se hacen cargo del tema, como la FEU, el PIT-CNT, en el surgimiento de espacios y organismos como el Observatorio Luz y Barburu, que ocupa un lugar fundamental al coordinar esfuerzos legales de seguimiento y asistencia. En definitiva, en haber cimentado, a través de ese trabajo mencionado, una conciencia social cada vez más amplia y profunda que se refleja en actividades prácticas. Los obstáculos han estado pautados por las complicidades del sistema político, todo y de los diversos gobiernos. En la necesidad por mantener un esquema acordado en el Pacto del Club Naval para mantener el status quo a nivel social, cuyas manifestaciones más expuestas han sido, por ejemplo, el afianzar las aristas más reaccionarias del sistema de la justicia estatal, eliminando las posturas disidentes, como en el caso del traslado de la jueza Mota, o proporcionando la aceptación social de las FA a través de la gestión de los distintos ministros, en especial Fernández Huidobro, amparado en el incluso defendiendo a nivel social, económico y fundamentalmente político a los torturadores, al tiempo que se criminaliza la protesta social y se opera para redactar juicios y castigos e impedir iniciativas que conduzcan a la verdad, Por ejemplo, la apertura total y pública de los archivos de los recursos para el GAIF, por ejemplo, los contratos, infraestructura, etc. Ignacio Erradonda. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr verdad y justicia en la última década? Referente a los avances, podemos mencionar el resultado de las excavaciones llevadas a cabo por el GIAF, con el resultado de los hallazgos de los restos de 4 compañeros detenidos desaparecidos: Ubaguesner Chávez Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco y Julio Castro. El principal obstáculo es la falta de voluntad y decisión política de quebrar el silencio de los militares y la falta de sinceramiento y colaboración de la institución militar toda. María Elena Visera y Ana Pereda. Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr la verdad y justicia en la última década? Avances muy pocos. Se designaron comisiones desde el 2000, Comisión para la Paz, Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, pero no se avanza en verdad y justicia. No hay voluntad política para juzgar a los que desde el Estado cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Estos delitos no prescriben. Son muy pocos los criminales que han sido juzgados y condenados. Si los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, estuvieran de acuerdo en cumplir un objetivo común de verdad y justicia, no habría impunidad. Han pasado más de 40 años y el tiempo juega en contra. Se nos están yendo los familiares y los implicados. Los militares saben, no hablan. Parece que tuvieran un pacto. Uno de ellos, Manuel Cordero, acaba de ser juzgado en Argentina y condenado a 27 años de prisión en el mega juicio Plan Cóndor. ¿Y acá en Uruguay? Él se fue del país como lo hizo Trócoli o como lo hizo Pedro Mato Narbondo, implicado en los asesinatos del Selmar, el Toba, Rosario Barredo y William Whittelow, y en la desaparición del doctor Manuel Liberov. Están todos fuera del país y muchos cobran mes a mes sus suculentas jubilaciones que le paga la caja militar. En definitiva, el Estado uruguayo, esto es todos los uruguayos. Sur.org.uy. Ejército hondureño recibió orden de asesinar a Berta Cáceres. El ex sargento primero Rodrigo Cruz, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Honduras, confesó este martes que su unidad recibió la orden de asesinar a varios dirigentes sociales en su país, entre ellos la luchadora ambientalista Berta Cáceres, según publicó The Guardian. Cruz reveló que Cáceres estaba en la lista negra para ser asesinada, porque los militares hondureños contaban con información de todos los activistas sociales y tenían órdenes específicas de asesinar a cada objetivo. El ex militar manifestó que sus compañeros pudieron ser asesinados, debido a que el jefe de la unidad declaró que no seguiría adelante con la matanza, porque en la lista figuraban personas que luchaban por sus comunidades, por lo que días después huyó del ejército. Cruz confirmó que no era la primera vez que veía una lista de objetivos, porque días antes de observar la lista en la que aparecía Cáceres, pudo notar que en el chaleco de un comandante habían caras conocidas, como los líderes del Bajo Aguán. El dato: cada uno de los implicados en el crimen de Berta Cáceres habría recibido $2,200, según una publicación del diario El Heraldo. Por su parte, Annie Byrd, responsable de una ONG dedicada a informar las violaciones de derechos humanos en Honduras, aseguró que el testimonio del soldado Cruz alude a que varios escuadrones de la muerte apuntan a la oposición política del país. La especialista explicó que la realidad del país centroamericano es compleja debido a que todo está roto el sistema judicial, lo cual dificulta investigar personas directamente implicadas en casos de corrupción. Tras las declaraciones del ex militar, Bertita Zúñiga manifestó que el caso del crimen de su madre sea investigado por una comisión internacional para encontrar la verdad de quiénes son los autores de la masacre. Despreciable sordura a lo ancestral. Me privan, me están privando el agua. Alambran, a desalambrar. Y bueno, las violaciones a los derechos humanos, como hace 43 años acá en Uruguay, que fue el lunes pasado, se conmemoraron 43 años de la entrada de la dictadura, pero fue un tiempo más, hace un tiempo más también, de las violaciones a los derechos humanos que arrancaron con el Pachecato. Vemos que en distintos lugares de América Latina siguen sucediendo estas cosas. Sí, además uno como que empieza a percibir de que si bien las formas son diferentes, digamos que el fin sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue pasando en Brasil, sigue pasando en Colombia, en México como, bueno. No, lo de México es el caso de Nochiclán. Sí. Y bueno, y el caso de los 43 de Oaxaca, ¿no? Brasil. Está de Oaxaca en México, también de los 43 desaparecidos en Oaxaca en México también, bueno, en los casos en Brasil también. Es como otro formato, digamos, pero en definitiva termina siendo lo mismo, ¿no? Es decir, sí. Finalmente las termina violaciones, pero en supuestas democracias. Aggiornado, ¿no? Digamos. Estamos ¿dónde? En democracia, pero se siguen cometiendo las mismas violaciones a los derechos humanos y siguen impunes. Eso es lo terrible, o sea, siguen impunes. Y hoy llegó un artículo ahí sobre las matanzas, sobre todo a que una de las cosas que hoy en día se está dando mucho a ambientalistas, justamente, sí, ¿no? Gente que defiende los bienes comunes, y que eso seguramente lo podemos compartir en algún otro programa. Pero bueno, así que sin más, hacer alguna reflexión, porque es importante tener memoria, sobre todo para, y bueno, y que se logre, que se haga justicia y conocer la verdad, que es fundamental para que estas cosas no pasen aquí. Y bueno, ir ganando territorio en derechos y no ir para atrás como estamos yendo en América Latina. Sí, recordemos, para cortita, recordemos que pertenecemos a un continente, que no somos una isla, no estamos aislados. El efecto dominó llega a todos lados. Así es. Bueno, vamos a escuchar otro temita del Power Chocolatini Experimento. Power Chocolatini, este tema se llama Jaime Semea. Yeah. he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuida cosa mala, andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos. Me están sobrando los consejos y los hago desear. Les bajo la musiquita y les subo la musiquita. Porque hay que hacerse desear cuando el deseo, el objeto de deseo es uno. Pero comenzaré este espacio que se llama La Columna de Mármol, porque mi nombre es Eterfilo Mármol. Para quien no me conoce, mucho gusto, encantado. Comenzaré diciendo: espinas, vidrios rotos, enfermedades, llantos asedian día y noche la miel de los felices, y no sirve la torre, ni el viaje, ni los muros. La desdicha atraviesa la paz de los dormidos. El dolor sube y baja y acerca sus cucharas, y no hay hombre sin este movimiento. No hay natalicio, no hay techo ni cercado. Hay que tomar en cuenta este atributo. Y en el amor no valen tampoco ojos cerrados, profundos lechos lejos del pestilente herido o del que paso a paso conquista su bandera, porque la vida pega como cólera o río y abre un túnel sangriento por donde nos vigilan los ojos de una inmensa familia de dolores y de olvido. Pablo Neruda. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, que hoy me olvidé de decirlo. Esta es La Columna de Mármol y ya voy a dar paso, antes de comenzar, a mi querido amigo, que está ansioso. El otro día lo traje acá y quedó como envalentonado, dije, voy de vuelta, y quién no, si no, voy a presentar, quién no, sin más, y sin más vueltas ni rodeos, voy a llamarlo. ¡Ampolla, vení que ya arrancamos! ¡Ah, chicle! ¡Pará que me estás llamando de término, chicle! La Ampolla vino con un amigo, parece. ¡Ah, bien, no, es el chicle! ¡Buena, buena! ¡Buena, término, la gente acá, qué dice! Mira, anda medio ronco. ¡Ah, sí, me estoy tomando la pita miel ahí! ¡Venga, la pita miel en la mano, mirá qué bien! Sí. Pero eso se convida, ¿verdad? No, sí, tomá. ¿Para calentar el cuerpo? ¿Con qué viniste? ¡Ahí, el chicle! Lo tengo ahí, se me pegó. Ahí el venía chicle caminando, me lo encontré en la esquina. Un amigo de la infancia, supongo. ¡Eh, chicle! Sí, cuando éramos chicos era de esos gurises que, bueno, estaban ahí. ¿Y por qué le dicen el chicle? Porque no lo traga nadie. Y se te pega, además, se te pega, no te lo puedes sacar. El chicle y la polla. El chicle y la ¡qué dúo! Ah, bueno, el chicle, tranquilo, chicle, pará, no me llames más. Pero decir que estamos en el programa. Bueno, muy bien, el polla, te voy a comentar, vamos a comenzar esta sesión diciendo por qué hoy, sabes desde qué tengo ganas de hablar. Hoy quiero hablar del desconsuelo, del mal, del pesar, del suplicio, de la tortura, de la aflicción, de la angustia, de la congoja, del daño, de la pena, del tormento, del calvario. Hoy quiero hablar del dolor, ampolla. Ay, Terfiro. Me calás profundo, Terfilo, mirá qué palabra, o sea, me calás profundo. Y usted se personifica como un fallo, como un porro. Yo, sí, bueno, la calada, soy internacional vos, Terfilo, qué lo parió. ¿Qué cultura hay acá? Estoy ayornado, esto es alto nivel. ¿Y sabe qué, cómo define la Real Academia Española el dolor? Me encantaría saber. Y ya lo vas a ver, porque todos los días se aprende algo nuevo. Le voy a decir que el dolor para la Real Academia es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. Dolor del cuerpo. Y acá los de la RAE, bien cuadraditos como siempre, bien cuadraditos como un diccionario, dicen que es del dolor. Pero ¿sabe qué? Hay otras cosas del cuerpo, perdón, el dolor del cuerpo. Hay otras cosas que duelen, y duelen más que el cuerpo, que es el alma. Ah, ¿verdad? Sí, tiene razón, el tráfico. A mí cuando me duele el alma, me duele todo. No hay pomada para el alma. No hay pomada, para el alma. No hay sana sana que cure, ni colita de rana que te salve. No, entonces, ni esperar hasta mañana. Para mí, el dolor, como yo siempre relaciono al amor con todo, también relaciono al amor con el dolor. Es que el amor es... y el dolor casi son sinónimos. Sí, son las dos caras de una misma cosa. Exactamente. Porque si el amor no te duele, no es amor. Yo pienso. Y cuando no está el amor, también duele. Bueno, bueno, pero es el amor no correspondido. Claro. Eso es lo que duele, la ausencia del amor de la persona que a la que una, a la que uno pretende amar o ama y pretende el amor de vuelta. Y a veces el amor es esa pomada que no tiene el dolor. Es el ungüento. Bueno, es el ungüento, el ungüento. Ungüénteme todo. Yo no, está fino. No. Discúlpeme, yo no. Pero eso le... ¡Chicle! ¡Te llama el eterno! No, no es chicle tampoco. El chicle tampoco. A una dama, ¿eh? A una dama X. Está bien. Está bien. Como, X como. No, pero igual... gusto no hay nada escrito. En los gustos. No, pero por supuesto, por eso amplitud, hay que escribir. Amplitud. Hay que escribir un libro acerca de gusto. Para mí, el dolor se define como mi vida sin ella. Esto entrecomillado. Ah. Mi vida sin ella es dolorosa. Sí. Sin ella, la de turno. La de turno, porque siempre hay un amor de turno. ¿Verdad? Y hay un dolor de turno. Y hay un dolor correspondiente a determinado. Para cada amor hay un dolor determinado. Totalmente. Yo no creo en dolores amorosos, pero que los hay. No, yo tampoco. Por eso, vamos a entrar en esta frase, a ver qué hablaba la gente antes, célebres pensadores, acerca del dolor. A ver. Ya en un tiempo más adelante hablarán de nosotros, dirán, citarán a la ampolla que dijo tal cosa. Yo creo, ¿no? El dolor, y para mí el dolor fue tal cosa. Ampolla, filósofo y pensador uruguayo. Siglo XXI, uruguayo. Del siglo XXI. Ah, sí. Nacido X fecha. En Santa Lucía. Y morido. Y morido, morido. No lo diga. ¿Cuándo? Dios sabrá. Y hablando de Dios, vamos a leer esta frase que es de George Sand, una escritora francesa. Y dice, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Es lo que acabamos de decir, Eterfilo. Dos caras de lo mismo. No se puede ver una cosa. Es que usted sabe que Dios es un poco... Perverso. Perverso. Sí. Perverso y a veces promiscuo también. Qué viejo. Porque mire que le pone el dolor cerca del placer. Justito. Acá me duele y acá no. Qué acá viejo me pica, ¿no? Que 3 centímetros. 4. Póngale 2,5. Nunca se sabe. Ahora sí, ahora no. Hoy tal vez, mañana no sé. Que se sabe. Por pero favor. Nunca digamos, nunca siga nunca. Pero el dolor y el placer son dos caras de la misma cosa. Y tenía mucha razón. Y se lo habrá comprobado esta escritora francesa. Seguramente habrá llorado de. Usted sabe mucho, tiene mucho recorrido. Habrá llorado de dolor, habrá reído por alegría, habrá llorado de placer. Seguramente, para escribir esa línea, algún vino se habrá tomado. Y alguna otra cosa más. Y ahora vamos a leer otra frase que es de Concepción Arenal, una escritora española, y estoy para la fe. Sabía que eso le iba a decir. Estoy para la femenina. De costumbre, diariamente estoy para las féminas, pero hoy en el término... Yo quisiera agregar que siempre dice que el género femenino como que tiene como más capacidad de aguantar, de aguantar el dolor más alto. No, como que está, igual, bueno, es capaz que ¿Cómo está su umbral de dolor? Mi umbral de dolor siempre bajo. ¿Siempre bajo? Siempre bajo. Trato de esquivarle. Sí. Lo veo venir. Evita el dolor porque sabe que no lo soporta. Y si está ahí, sí, exactamente. Pero, sufro. Me duele el dolor. ¿Le duele el dolor? Me duele el dolor. Qué increíble. Es un filósofo. Por eso lo traigo. Ahora vamos a leer la Concepción que dice: el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hoy. No sé si voy a poder dormir con toda esta información. Sí, pero esto es lo mismo que nosotros decimos siempre, de que lo que no te mata te fortalece. Es cierto, lo dijo Nietzsche también, pero bueno. Y seguramente Nietzsche dijo muchas cosas. Sí, Nietzsche también hablaba como loco, hablaba solo. Y alguna vez se le empujaba. Nadie, claro, habrá dicho también buenas noches a alguien, cosas comunes. Mirá, lo dijo Nietzsche. Y claro, eso también lo dijo Nietzsche. ¿Qué hijo de... Y sin embargo no hay que darle la autoría solo a él. Tiene razón. Ahora voy a leer una de Bob Dylan. Oh, mucho me le gusta Bob Dylan. Blowing in the air. Está todo, en el aire está todo. Ahora estamos en el aire. Detrás de cada cosa hermosa hay algún tipo de dolor. Alá, no lo interpreté como lo veníamos interpretando anteriormente, ¿no? Porque también. ¡Pará, chicle! Me grita. Pero dígale que estamos en un programa de radio. Detrás de cada cosa hermosa hay algún tipo de dolor. Y el amor es hermoso. O sea que detrás de cada amor hay un poco de dolor. Ahora, ve que usted sabe a lo que se enfrenta cuando se enfrenta al amor. Sabe que se enfrenta al dolor. Si será fuerte el amor, que uno igual, se banca el dolor. No, y si será uno terco, ¿no? No, sí. Porque el amor es terco. Porque si vos sabes que te va a dar la cabeza contra la pared, no te dé la cabeza contra la pared, pero sí es cuestión de amor. Reincide. Y la cabeza, reincide, la cabeza. Sí, la cabeza, y así está llena de chichón. Así, escuchame, así estamos. Con yo no estoy muy lleno de chichón, me gustaría estar más lleno de chichón. Y usted no se da mucho la cabeza. No sé, es por eso que esquiva el dolor. Esquivo el dolor. Estoy esquivando el amor, la gran. Recién me doy cuenta, pero además, acabo de caer. Claro, además sabe que no es la cabeza la que se le llena de chichones, el corazón claro, lleno de chichones. Claro, claro. Sí, tengo sí. El corazón lleno de chichones. O de darme. Angelito, y con angelito también. Pero eso cuando ya te apuñalan por la espalda. Claro, eso, sí. Eso es rol de algún amigo. El patabolsa. El patabolsa. Y después cuando viene de o sanguíneo, ¿no? Porque siempre hay alguna. Ay, los sanguíneos son los peores. Son bravos. Y después te lo tenés que cruzar en las navidades, en los velorios y todo. Y, el hijo de puta, me cago. En el hijo de puta, claro. Y está en el velorio. Y tenés que. Y no hay otra. Y te apuñalan mucho. Por la espalda. Sí, esos son los agujeros. Me gusta decir agujeros. Los agujeros. Del corazón. Pero los chichones. Yo tengo el corazón lleno de chichones. Y tómelo como trofeo. Y claro. Lo que no te mata te fortalece. El corazón todo amotronado. No, todo musculoso lo tiene. Es que la otra vez me hicieron una ecografía, un electrocardiograma, no entendía nada. Zigzag para arriba, para abajo, para abajo. La polenta. Y claro, ¿sabe qué? Me dijeron, esto es congénito. No, esto lo adquirí con la vida. Esto de amar tanto. Creo que iban a inventar. ¿Qué lo parió? Iban a inventar una patología nueva para mí. El electrocardiograma del amor. Y usted le mostró la cédula, soy Eterfil. Soy Eterfil, hermano. Me dijeron, no hay más nada. La cédula y acá mi número, querida cardióloga. Muy bonito. Ay, gracias, muy bonito. Pero yo también tengo alguna frase, alguna máxima con respecto al dolor. A veces digo, me duele aunque no se huele. Me gusta decir eso. Porque a veces uno olfatea el dolor. Uno sabe que se aproxima el dolor. Bueno, a la vez uno que es una fiera del amor, ¿eh? Y olfatea el dolor. Va narigueando, mete una narigueta, ¿eh? Por las cuestiones del amor y a veces que se encuentra. Está bueno aclararse. El amor y el dolor, sí. Bueno, hemos sabido también en esta larga vida, bueno. No cuente, pero bueno. Pero por eso digo a veces, me duele aunque no se huele. Y a veces también digo que el amor sin dolor no es amor, es ardor. Es una cosa, el ardor no es ni dolor ni nada. Ni un cosquilleo. Ni me da placer ni me da dolor. A ver si nos ponemos de acuerdo. El ardor es un dolor medio pelo. Tienes razón. Y a mí los medio pelo no me gusta. Por eso, como no me gustan los medio pelos, vamos a irnos así, de una y de one, porque estoy buscando el celular. Que pará, no sé chicle, dónde lo dejé. ¡Chicle! Te dije que espere, loco, pará un poquito. No, me tiene podrido. Porque acá tengo, usted sabe, una señorita escribió en Facebook. Ah, mire usted. Yo uso las redes sociales. Hay que usarlas. Sí, pero para beneficio. Es una zorro viejo. ¿La usa? Yo la uso de vez en cuando. Sí, poco la estoy usando. Usted evita usarla, tiene que usarla más. Yo evito el dolor. Evita el dolor, así no le va a ir. Con razón, usted lo vio tan solo, tan descangallado. Y salgo con el chicle, ¿qué quiere? Estoy entregado, el término, tengo que salir con usted. Claro, tiene que salir conmigo, porque siempre es bueno a veces de aparte. Usted es un lobo estepario, Terfi. Ah, yo soy, sí, para mí Germán Gesé. Me lo escribió a mí. Me lo imaginaba. Yo tengo en mitad lobo y mitad, ¿qué le puedo decir? Una cita de peluca. Ah. Lo veo. Y ahí, ¿sabes? Además, a las señoritas les gusta acariciar el osito. Ah, sí, tierno, sí, es cálido, ahora es tierno. Es un chupuchín. ¿Qué? Algo tan, alguna vez lo trataron de osito peluche, por eso dejó la barba. Sí. Peluchame todo, le dije. Sí, ya ni me acuerdo mucho, pero. Pero alguna saqué vez. Saqué fotos. Sí, lo pasado. Sí, lo pasado. Foto. Claro, tengo fotos. Y las puedes subir a la red social también. No sé cómo se hace. Yo le digo cómo se sube la cosa. Hay que saber subir la cuestión. Pero vamos a leer de esta escritora media, no oficialmente dedicada a la escritura, que se llama Alexa Urrestarazu. Oh, Urrestarazu, Pasco. ¡Qué nombre, eh! Urrestarazu, bien. Y dice, y por eso voy a leerlo, es una fémina. Siempre fui lenta con el dolor. Es como si las murallas del alma aguantaran unos días hasta que el dolor grita victoria. Y su victoria es salada, húmeda, lo haga todo. Los dolores me llevan tiempo, pero salen. A veces una idea aflora en cascada y voy soltando cada palabra dolida, cada si hubiera, cada esperanza estancada. y suspiro. Suspiro porque en el dolor me duelen todos. En esta pena que tiene diferentes nombres se me corona el pelo de melancolía. Me despido de la que era porque luego de cambiar de piel, la piel nueva me pica. Eso se encuentra en el pecho. Me encanta, se encuentra en... Vio que tiene padre, que experimentar. Ya me voy a hacer una cuenta. Hágase una cuenta de fe. Yo Facebook. Le ayudo. Ah, ayúdeme. La ampolla del amor. La ampolla del amor. ¿Te gusta? Vení y reventame. Vení y reventame todo. Claro. Es de tanto amar que estoy así. Me dicen así porque en el amor he gastado el corazón y tantas otras partes de mi cuerpo. Que la ampolla es mi seudónimo. Mi sobrenombre, humildemente para usted. Usted me tiene que dar letra como Cirano. Pero escuche usted. Como Cirano. Y te hablaría, usted es mi Cirano. Soy su Bergerac. Usted es mi Bergerac. Yo seré su Bergerac. Y también puedo hacer lo del chicle. ¡Ah! ¡Chicle! El Eterfilo dice que puede ser tu Bergerac. No entendió. No entendió. Te puteó, creo. ¿Qué vino con la novia? No sé qué está haciendo ahí. ¿Qué? Está con la señorita. Poniendo algo así, me dice, no, dejá, no explique. No importa, dejalo. Ampolla, un gusto nuevamente. Eterfilo, un derrame de placer. Pero despídase de esta audición y de este lindo programa. Bueno, yo me voy a despedir como se despide la gente, como se despiden los poetas, como se despiden los científicos, como se despiden los albañiles. Chau. ¿Qué lo tiró? Así de concreto, hasta el jueves que viene, no se olvide de escucharnos el sábado, la reiteración de este programa. Chau Ampolla, chau Carlitos, chau Daniel, chau Joaquín, chau. No voy a... ¡Qué pichín! Chau. Y porque yo comprendo que en la vida se cuida... Y bueno, para terminar con la música libre de hoy, recordamos que hoy estuvimos escuchando el disco de Power Chocolatín Experimento que se llama Jonathan Sánchez. Y tuve el placer de conocer a Jonathan Sánchez, que no es solo un personaje, que es un personaje, pero además que es una persona. Y bueno, este disco se puede bajar en powerchocolatinexperimento.bandcamp.com o si no, lo podemos buscar en musicalibre.uy. Es importante destacar ese sitio porque se está haciendo un trabajo, un gran trabajo para rescatar las músicas libres del Uruguay. Así que arriba el power, arriba la música libre, arriba al mundo le falta un tornillo. Tirar a casa. cosas sin nombrar envueltas.